6, 6, 4, 7, 5, 9, 2, 7, 4. Bueno, pues imagínate que eres un espía y estás destacado en un país extranjero. Pongamos que eres un espía soviético en Francia o un espía americano en Cuba o algo parecido, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo se te queda el cuerpo? Empezamos fuerte hoy, ¿no? Con espías. Hoy vamos a hacer el programa en gabardina y este que escucháis es Pablo Rodríguez, que en realidad es físico especialista en óptica. Y es un fanático de la radio escucha. Una manera muy muy sencilla de que se comunique contigo tu jefe y quien te indica lo que tienes que hacer es que se comunique directamente por radio, en abierto. Tú llegas a donde sea, te compras una radio en cualquier sitio, una radio normal como la que puede comprar cualquier civil, y sabiendo qué frecuencia escuchar, a qué horas escuchar y todo esto, te pueden llegar mensajes. Y lo que nos está contando Pablo, pues fue la práctica habitual pues para las comunicaciones secretas durante décadas. Agentes infiltrados, países enemigos, ahí aguardando las emisiones de radio que les estaban dando instrucciones. Claro, estos mensajes tienen que ir encriptados, porque como hemos dicho, una emisión de radio es como un grito, pero muchísimo más fuerte. Las emisoras de números lo que hacían era precisamente esto. 7, 23, 42, imagínate lo que eran estas emisoras, escuchando todo el tiempo una serie de números que en realidad eran códigos ocultos. Esto es lo que se conoce como códigos de libro y son casi imposibles de descifrar, bueno, claro, a menos que tengas el libro correcto. Claro, más o menos a grandes rasgos podríamos decir que funcionan así. El emisor y el receptor se ponen de acuerdo eligiendo unas claves y se ponen de acuerdo también para elegir cuál es el código, es decir, eligen un libro concreto, una página concreta y cada vez que se escucha un número corresponde con una letra de esa página. Bueno, pues en los años de la Guerra Fría el dial entero estaba plagado de estaciones de números, los mensajes volaban por las ondas a todas horas y en todas direcciones. Lo verdaderamente increíble de esto es que uno pensaría, jolín, pues esta cosa de espías será difícil de localizar, será una cosa muy rara y nada más lejos. Si tuviésemos un receptor de onda corta, yo creo que en menos de media hora encontraríamos una, por lo menos. Una emisión de números. Una emisión de números. Mismo, sí. Ahora mismo, en cualquier momento. O sea, siguen usándose mucho, ya no se usan tan a lo bestia como a finales de los años 80, porque ahora casi todas estas cosas se pueden hacer por internet con igual o mayor facilidad, pero siguen usándose. Y son una cosa muy, pero que muy fácil de localizar. 9, 2, 7, 4. Hola, soy Antonio Martínez. Hola, soy Javier Peláez y esto es Catástrofe Ultravioleta, un proyecto de la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco y de la Fundación Euskampus. Catástrofe Ultravioleta. En el programa de hoy vamos a tener... ¿Qué ha sido eso? No sé, no tengo ni idea. Bueno, vamos a empezar el capítulo presentando a otro de nuestros entrevistados. Yo soy Alejandro Remeseiro, soy historiador de formación y, bueno, me dedico a hacer traducción. Alejandro es un radioaficionado, bueno, mejor dicho... Esto es radioescucha, más que radioafición. Es decir, yo no estoy emitiendo, yo simplemente... No. Tú eres una especie de SETI. Efectivamente, simplemente escuchas. Cosas inteligentes, una especie de escáner. Ajá. Entonces tú te dedicas un poco a ver qué es lo que suena ahí. O sea, que no es lo de las películas de Tango, Charlie, oye, aquí estoy, ¿tú quieres? No, bueno, hombre, eso se puede hacer, pero en el caso español necesitas un permiso, necesitas una licencia para poder emitir. Te estamos hablando de recepción pura, de recepción de ondas. Sea. Digamos que es escanear manualmente las bandas de la onda corta, porque realmente FM o AM no interesan tanto, y ver qué te encuentras ahí. Y claro, en tiempos de la Guerra Fría, eso que te encuentras ahí, entre el dial de onda corta, en muchos casos, es alucinante. Bueno, pues antes de meternos de lleno en las intrincadas peripecias de los espías, pues vamos a conocer, antes que nada, cómo surge esta afición de convertirse en una especie de hombre escáner. Y lo primero que se me ocurre es, ¿qué equipo necesitas para esto? Os vais a llevar una sorpresa, porque para detectar todo lo que vamos a escuchar hoy en el programa, apenas se necesita nada. Un receptor de onda corta normalito te puede salir por unos 30-50 euros. Sí, incluso los hay más baratos. Y luego, claro, pues está la maña, el ingenio de cada uno, porque lo que Alejandra organiza en su casa, pues es de campeonato. Bueno, yo puedo contar la primera vez que tuve contacto con esto fue yéndole a visitar a su casa. Él me había hablado de toda esta historia, de que era capaz de recibir radios muy, muy distantes. Y lo que más me sorprendió es lo cutre del equipamiento. Era muy, muy simple. Era una simple radio como las que utilizan los jubilados para oír el fútbol, pero la había conectado con unos cables a las tuberías de la calefacción de su casa. Esa era toda la preparación. Lo había conectado a las tuberías para que hicieran, ¿sí?, antena, o efectivamente una especie de antena improvisada que además debió dar la casualidad que tenía las proporciones adecuadas para funcionar de maravilla. Y estuvimos allí y yo recuerdo su casa como en penumbra, y de fondo una señal de Radio Rusia Internacional, Radio Moscú, en español, emitiendo. Primero eran como números, era una especie de carta de ajuste de radio, era una cosa como totalmente onírica. Yo recuerdo la experiencia como algo súper extraño y muy, muy fascinante. Estás escuchando Catástrofe Ultravioleta. Haciendo un poco de historia, el primer reporte de recepción por parte de un oyente enviado a una emisora fue en febrero de 1942. Era la emisora W51C en Chicago, que recibió una carta de alguien desde México, concretamente desde Monterrey, que relataba la recepción diaria de esta emisora entre las 3 y las 6 de la tarde. O sea, eso fue una chulada. Tú ten en cuenta que en esta época, sobre todo pues, con los inicios de las emisiones internacionales, las radios no sabían realmente hasta dónde llegaban sus ondas. Así que las emisoras se les encendió una bombilla y dijeron, ¡ah! ¡Eureka! ¡Qué buena idea! ¿No? O sea, los oyentes de países lejanos, pues que nos digan qué tal se escuchan las emisiones nuestras en el país donde viven. Claro, porque en un inicio tenían muchas dificultades para saber cómo era la recepción de su señal, de tal forma que a determinadas horas del día emitían no solo en el lenguaje de una radio, pongamos la Deutsche Welle alemana, sino que a veces también emitían en inglés o emitían en español y decían, estamos emitiendo para esta zona de Europa, a esta frecuencia en concreto, por favor, si usted está escuchando esta emisión, háganos el favor de mandar una carta, un reporte. Esto se sigue haciendo hoy en día y en las emisiones internacionales de muchas emisoras se sigue pidiendo a los oyentes que les envíen reportes de escucha. Esperamos sus cartas en la dirección de siempre. Radio Bulgaria, Redacción Española, Sofía, Bulgaria. Muchas gracias por la atención dispensada y hasta la próxima. Estos fueron los inicios de lo que se conoce como carta o reporte de escucha SQL. Es decir, escuchas una emisión de una radio extranjera y le envías una carta diciéndole cómo se escucha en tu país. Y además, pues las emisoras luego te dan las gracias en antena. Por ejemplo, mira, aquí tenemos Radio Praga felicitando a nuestro invitado de hoy, a Alejandro Remeseiro de Guadalajara. Y ahora acusamos recibo de varios informes de recepción enviados por los oyentes españoles. José Luis Díaz Rodríguez de La Coruña, Eduard Boada y Aragonés de Tarragona, Alejandro Remeseiro de Guadalajara y Salvador. Bueno, ahí tenemos a Alejandro brillando en su momento de esplendor radiofónico. Esta afición se empezó a extender y los oyentes comenzaban a competir para ver quién era el que escuchaba las emisiones más lejanas, más extrañas. Una afición, bueno, una pasión que realmente se llama diexismo. Caramba, suena como si fuera una enfermedad o algo así, bueno, ¿no? Algo de enfermedad, algo de trastorno sí que tienen. Pero en realidad diexismo simplemente proviene de dos letras, la D y la X. Diex. Diex, exactamente. ¿Qué significan? Pues la D significa distancia y la X significa incógnita. Distancia e incógnita. Exactamente. Captar señales distantes sin identificar. Bueno, pues en torno a este concepto vamos a montar todo el programa de hoy, señales lejanas y desconocidas. Bueno, lo voy pillando. Lo que empezó como un reporte a una radio en Chicago en 1942 se va popularizando y ahora estamos en plena Guerra Fría. Y tenemos a un montón de diexistas, ¿se dice así? Sí, de gente aficionada a escuchar cosas raras por la radio, las tenemos por todo el mundo. Y se dedican horas y horas a buscar y identificar señales de radios desconocidas. Vale, pues te puedes imaginar, captaron cosas alucinantes. 9-2-0-2-8 9-2-0-2-8 7-8-4-9-4 7, Estos números que escucháis corresponden a una emisión original de la estación de números más potente que se conoce. Se llamaba Lincoln Sign Poacher y ha estado emitiendo números durante décadas hasta casi nuestros días. Esta emisora, concretamente, dejó de emitir en 2008 y funcionaba así. Lincoln Sign Poacher, antes de emitir los números, emitía una canción, la tenemos aquí grabada, un fragmento, emitía una canción llamada así, Lincolnshire Poacher, es decir, una vieja canción británica. Entonces, durante 10 minutos emitía esa canción, un pequeño organillo, y luego empezaba. Bueno, pues ahí lo tenéis, lo acabáis de escuchar. La música identificaba la emisora y señalaba que la emisión de números iba a comenzar, de modo que el receptor tenía tiempo de sintonizar bien la emisión y prepararse para recibir el mensaje secreto. Señales de intervalo. Entonces, las señales de intervalo es como una sintonía normal que podemos escuchar en FM, solo que duran entre 14, 10 o 5 minutos, porque eso le da la posibilidad al oyente para que busque el punto exacto del dial y pueda decir, bueno, pues me tengo que mover aquí y allá en el dial, ¿no? Entonces, a lo mejor durante 10 minutos estás escuchando una grabación concreta. Durante un montón de tiempo se especuló sobre el origen de estas emisiones, sobre su significado, pero bueno, ahora que la Guerra Fría se ha relajado y que las nuevas tecnologías han permitido la localización de estas emisiones, sabemos mucho más sobre ellas y sobre estas estaciones de números. Por ejemplo, Lincoln Sign Poacher era una emisora dirigida por los británicos que emitían desde su base de la RAF en Chipre. En una base al sur de Chipre, en Akrotiri, que estaba dentro de una base de la Royal Air Force en Chipre, y siempre que había movida seria, aumentaba la frecuencia de emisiones de números. Y la utilidad de estas emisoras de números hace tiempo que ya ha dejado de ser un misterio, porque incluso desde el propio gobierno británico se terminó por reconocer que las emisoras de números son lo que creemos que son. Hay un artículo en el Daily Telegraph en el que un representante del Ministerio de Industria de Gran Bretaña dice, no hay por qué darle tanta importancia a las emisoras de números, no hay ningún misterio, son para lo que realmente la gente piensa que son. ¿Para qué vamos a darle más vueltas? Las cosas claras. Sí, además en la década de los 90 hubo incluso un juicio por espionaje en Estados Unidos en el que una estación de números que operaba desde Cuba se utilizó por primera vez como prueba para condenar a 5 personas por espías. Una de estas estaciones numéricas que emitía desde Cuba hacia el exterior, la conocida como Atención V2, se utilizó como prueba en un juicio contra estos 5 supuestos espías, una serie de códigos que habían copiado de la emisora esta y que además se habían desencriptado. Parece ser que uno de estos mensajes, el que era más incriminatorio de todos, decía lo siguiente: bajo ninguna circunstancia deben Germán ni Castor volar con BTTR u otra organización en los días 24, 25, 26 y 27. Estamos hablando del año 1986, y el primero de estos días, el 24 de febrero, dos de las avionetas de los hermanos al rescate son derribadas por unos MiG de los cubanos. Esto, o sea, todo el juicio orbitó en torno a esta acusación tan grave. Guau, la cosa se pone calentita. La emisora Atención V2, ¿cómo suena esto? 4, 3, 1, 6, 2. 4, 3, 1, 6, 2. 9, 6, 8, 3, 2. 9, 6, 8, 3, 2. 9, 8, 7, 2. Bueno, como sigamos así, Javier, cuando acabe el programa voy a terminar cantando bingo. Bingo o línea. Pero mira, esta emisora estuvo operativa durante las décadas de los 80 y de los 90. Pero fue desmantelada, ¿no? Sí, finalmente fue desmantelada cuando el FBI entró en el apartamento de los espías, recuperó las claves para descifrar los números y, bueno, el juicio a finales ya de los 90 terminó por condenar a los 5 implicados por espionaje. Bueno, pero otra vez, ahora lo he escuchado yo también, ¿qué ha sido eso? No sé, yo qué sé, yo creo que alguien nos está espiando. Estás escuchando Catastro, la Violeta. Catastrofe, lo he dicho. Vale. Seguimos en Catástrofe Ultravioleta. Y estamos barriendo las ondas para encontrarnos con otra emisión extraña y desconocida. Y esta vez nos vamos a adentrar en un terreno todavía más siniestro e inquietante. Sí, se conoce como el pájaro carpintero ruso. Vaya nombre. Y durante varias décadas tuvo desconcertado a miles de radioescuchas por toda Europa. Lo llamaban pájaro carpintero ruso porque sonaba como unos, como un pájaro carpintero. Clac, clac, clac, clac, clac, clac, clac, clac. Repiqueteo. ¿Cómo? Clac, clac, clac, clac, clac. Sí, se veía. Era como, como unos golpes en madera. Lo vamos a escuchar, no hace falta que lo haga, lo tenemos grabado. Suena casi como una ametralladora. ¿Esto dónde sonaba? ¿Dónde se escuchaba esto? Escuchaba todo el mundo. Lo escuchaba cualquiera que tuviese un poco de interés e incluso había gente que lo escuchaba de manera accidental. Sabemos que se llegaron a comercializar filtros para los teléfonos porque la señal del pájaro carpintero ruso se colaba en teléfonos de lugares tan distantes como Alemania, Austria o Grecia. Y no podían hablar, era muy molesto, era como una interferencia. Rusia, eso sí, sabía. Y venía de Rusia. Por triangulación se detectó que estaba en una zona de Ucrania que, para más cachondeo, estaba muy cerca de Chernóbil. Y encima, esta emisión estuvo operativa 13 años. Desde el año 76 hasta el año 89. Del 76 al 89, 13 años. Sin parar. Emitiendo este ruido sin parar. Ni un día, ni un momento. Claro, esto parece se una... Se colaba en todos sitios, ¿eh? Se colaba en mogollón de sitios y siempre había unos cuantos trastornados que se ponían a buscar por la radio y lo encontraban y todo esto quedaba registrado y se tomaba muy muy en serio. Sí, hoy en día ya sabemos lo que es el pájaro carpintero ruso. Pero en aquella época, claro, las teorías sobre esta extraña emisión rusa empezaban a surgir por todas partes. Pues te puedes imaginar desde locuras como extraterrestres, sistemas de control mental y tonterías así, hasta cosas más serias como sistemas de comunicación con la flota de submarinos, algo relacionado con... Claves secretas no parecía ser porque era demasiado uniforme. No tenía ninguna estructura como para ser un mensaje. Bueno, como ya sabemos, muchas veces la realidad es mucho más interesante que las teorías locas sobre extraterrestres y la idea de que podría tratarse de un radar asociado a un sistema de mano muerta comenzó a extenderse entre todos aquellos que detectaban la señal. O sea, un sistema de mano muerta. Exacto, sí. El sistema de la mano muerta era un sistema que existía en la Unión Soviética y parece que también en los Estados Unidos, que garantizaba la destrucción mutua de ambos países y sus aliados en caso de que uno de ellos atacase. Incluso aunque no hubiese nadie para darle al botón. Eran una serie de sensores automatizados, de manera que si se detectaba un ataque nuclear por parte de uno, el otro respondía automáticamente. Es que es muy fuerte. O sea, estamos hablando de que ese clac, clac, clac, ese repiqueteo que se escuchaba por toda Europa, era un sistema de mano muerta para atacar en caso de que detectaras que te atacaban a ti. Es decir, acabar con la humanidad. Estamos hablando del repiqueteo del apocalipsis. Sí, más o menos así. Eran unas emisiones de onda electromagnética, de unas antenas gigantes que se correspondían a un radar de misiles nucleares. Y claro, las antenas son tan grandes, son impresionantes. De hecho, si uno curiosea por internet, puede ver imágenes de este pájaro carpintero ruso e incluso vídeos en los que algún tarao de estos rusos que se graba típicamente se suben a lo alto y es una estructura increíblemente grande, o sea, es espeluznante. Con la caída de la Unión Soviética y la apertura un poquito de las tensiones, la bajada de las tensiones en este sentido, se descubrió, bueno, que tampoco estaban todo el tiempo activado, lo activaban solo cuando había... Cuando había tensión, crisis de misiles, movidas serias de verdad. Cuando cayó la Unión Soviética, bueno, pues ya se pudo llegar allí. Bueno, había fotos por satélite de las antenas y de todo eso. Y emitían desde una localidad de Ucrania llamada Mykolaiv. Y era un sistema de radar. Era un sistema de radar para detección de misiles. Era un, concretamente, formaba parte de una red de detección de misiles llamada Duga 1. Luego pasó a llamarse Duga 2. Y a partir del año 89, por algún motivo, dejó de estar operativa. Para disgusto de los frikis, porque nos habría gustado estar trasteando ahí para escuchar el pájaro carpintero ruso. Pero quien crea que todas estas historias, estas emisiones, eran cosa de la Guerra Fría, está realmente equivocado. Bueno, estábamos hablando del pájaro carpintero ruso y de este sistema de la mano muerta. Claro, el pájaro carpintero ruso dejó de emitir señal en el año 89, pero todavía a día de hoy hay una emisora que muy probablemente sea pues para controlar algún tipo de mecanismo militar, no lo sabemos, que está emitiendo, de hecho está emitiendo ahora y lleva emitiendo desde el año 73. ¿Y qué sonido tiene? ¿Lo tenemos? Lo tenemos, tenemos este sonido que estamos escuchando ahora. UVB-76, también conocida como The Buzzer o el zumbador, porque hace, sí, hace pi, pi, pi, pi cada dos segundos. Entonces, claro, no tendría mayor misterio que decir, bueno, el pájaro carpintero tenía un sonido particular, probablemente esto sea otro sistema. Pero no sabemos exactamente qué es. Lo curioso de esta radio es que, a diferencia del, o de esta emisión, a diferencia del pájaro carpintero ruso, sí ha dejado de emitir ese pitido constante en algunos momentos concretos, siguiendo una voz, a veces masculina, a veces femenina, a veces una voz sintetizada, que decía un par de palabras en ruso, una serie de números en ruso, y luego volvía otra vez al zumbido. Татьяна. Javier, realmente estás consiguiendo ponerme los pelos de punta. Yo me pongo en la situación, estoy como radioaficionado. Sí, por la noche, allí con tus cascos puestos. Y escucho a este hombre llamando a Tatiana o algo así, y realmente se me ponen los pelos de punta. En primer lugar, hay que decir que a título personal, aunque suene un poco como decir, ¡ah, qué cobarde! No, no, no, no. Acojona. O sea, tú escuchas esto por la noche, con los cascos puestos y. Acojona. Ya te digo que sí, acojona muchísimo. Joder, volvemos en unos segundos aquí en Catástrofe Ultravioleta para conocer un nuevo concepto. El jamming. El jamming, exactamente. Catástrofe. Vamos a cambiar de chip ahora y vamos a ver la otra cara de la misma moneda. Hemos estado viendo emisiones de números, mensajes encriptados, pero lo que queremos ver ahora es algo distinto, es... ¿cómo impedir esas comunicaciones? Ahora lo que queremos es lo contrario, crearle problemas al enemigo para que no pueda emitir sus mensajes, y eso tiene un nombre. Que se llama jamming. Bueno, el jamming es simplemente una interferencia provocada. Existen dos tipos de jamming, el jamming civil y el jamming militar. Realmente es un origen militar. Cuando tú haces jamming, lo que pretendes es que tu enemigo no se pueda comunicar con la tropa. ¿Cómo lo haces? Pues metiendo una señal más potente. Ya no estamos hablando solo de espionaje, sino de algo más complicado. Ya estamos en temas de propaganda, mensajes políticos... Y no, tampoco tenemos que irnos muy lejos, porque para encontrar un ejemplo clarísimo de jamming, aquí mismo en España tenemos uno de los más conocidos. Radio España Independiente, estación Pirenaica. Además de por nuestras habituales ondas de 19, 25...